Esta peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli visto. ya la he Esta visto. peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli ya visto. la he visto. Bienvenidos al episodio 67 de Esta peli ya la he visto, un podcast de cine de periodicidad quincenal, con sus secciones y su cine de todos los tiempos y su cine de todos los géneros. Yo soy Ramón Ju, desde Gallifrey, y tengo aquí a mi lado a Diana Everdeen, desde Distrito 12. Hola, ¿qué tal, Ladri? Hola, ¿qué tal? Estoy aquí, que no vengo de ningún festival, de nada, tranquilos, todo el mundo tranquilo. Bueno, pero has estado por ahí en fenómenas y cosas que también podías ya, pero enrollarte. Podría, pero he quitado esas películas del guión en como miramiento. No, porque se me pasaba de las películas. Bueno, cuéntanos, Adri, ¿de qué vamos a hablar en este episodio? ¡Ay, un sumario! ¡Ay, hacía un montón que no lo hacía! Bueno, pues vamos a empezar con un primera plana. Esta sección en la que tratamos un poco la actualidad, y esta vez vamos a hablar de un par de noticias. Bueno, de tres cositas en general. Primero entraremos a otra vez al tema de las películas y el feminismo. Luego tendremos una pequeña noticia sobre Gravity y el spin-off que hay por ahí, que se puede ver, si lo podemos llamar así. Y por último, a raíz de los Juegos del Hambre y el juego de Ender, vamos a hablar un poquito de las adaptaciones literarias, en plan, como concepto. Y ponlo en rever, el concepto. Sabes que luego nunca pongo el rever. Ya lo sé. En el episodio de Sitges te lo dije y no me hiciste ni caso. Bueno, y luego tenemos la sección de la última película, en la que vamos a hablar de nuestras últimas visionados. Y acabaremos con un corto Cinema Paradiso, que es aquella sección en la que recomendábamos páginas o enlaces interesantes relacionados con el cine. Y por último, ya teníamos acumulado desde hace casi 10 episodios una sección de Malditos Bastardos, que es la sección dedicada a los oyentes, así que tenemos un montón de vuestros comentarios para comentar. Los contenidos de este podcast se distribuyen bajo una licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional. Podéis copiar, distribuir, hacer obras derivadas y comunicarlos públicamente con cualquier propósito, incluso comercial. Lo único que os pedimos a cambio es que citéis a los autores, Adrián Izquierdo y Ramón Rey, y enlacéis a nuestra web, estapelillalavisto.com. En primera plana tenemos aquí un tema que es un tema estrella, que tocamos muchas veces, que es el feminismo. Feminismo y la igualdad de género en el cine, que es algo apasionante, amigos. No sé si os acordáis, hace tiempo que el Instituto del Cine de España había sacado una nueva calificación de las películas a través del Ministerio de Cultura, que era algo así como película especialmente recomendada para la igualdad de género, que ya pusimos un poco aquí a caldo porque nos parecía una auténtica chorrada ese tipo de calificación o si servía para algo. Bueno, pues ahora en Suecia unos cines han tenido una idea maravillosa, una idea que parece espectacular, que es sacar una calificación de películas basada un poco en el test de Bechdel, que por si no lo sabéis, el test de Bechdel es un test que salió a raíz de una historieta de la dibujante humorista Alison Bechdel, que básicamente lo que dice es que las películas que cumplen ciertos criterios pues son más atractivas para las mujeres y son realmente más propensas a la igualdad. Que esas cumplen unas reglas que son que haya más de una mujer en una película, que haya menos dos mujeres, que hablen entre ellas y que hablen de algo más que no sea hombres, ¿no? Bueno, pues a partir de eso han creado una especie de código para calificar las películas. Y se ha armado un poco de revuelo así internetil, porque volvemos al tema de siempre, de ¿es una película en la que se cumplen estas directrices por sí mismo más igualitario o más que puede promover la igualdad de género? Consideremos películas que están hechas por mujeres, como por ejemplo Catherine Bigelow, que hizo The Hurt Locker, ¿no? Esa película no pasa el test de Bechdel. ¿Es una película que va en contra de la igualdad de género? ¿Es una película que se puede considerar machista por no pasar ese test? Yo diría que no. O películas como, por ejemplo, Gravity, recientemente, que no pasa el test de Bechdel, pero es una película feminista en sí misma. Entonces, siempre se me pasa por la cabeza esa idea de, ¿sirve para algo realmente el definir una película en relación a este test que se ha hecho como si fuera una especie de normas, mandamientos, escritos en piedra, que para dejar claro que las obras audiovisuales o lo que sean son más atractivas para las mujeres y que realmente son feministas? Es que yo tengo muchas dudas al respecto, Ade. ¿Tú qué piensas? Pues básicamente yo creo que ya lo has dicho todo, porque al final del día todo esto se reduce a que estás valorando o calificando unos títulos por unos parámetros que están muy reducidos y muy condicionados y en los que tienen que ver muchísimos y diferentes factores, ¿no? Por ejemplo, esto estamos hablando de películas atractivas para las mujeres, ¿en qué sentido? En el sentido de la igualdad, vale, pero en el sentido de que cuenten historias relevantes para la mujer. Pero uno de los puntos estos de análisis de la escala es que solo que no hablen de hombres, y al final todo se reduce a eso. No sé, es la manía esta de ponerle etiquetas a todo y sobre todo en un ámbito en el que si te pasas de extremo puede resultar hasta contraproducente e incluso, vamos, y llegar a resultar Y ya absurdo. está, y punto en boca. A ver, no, es que al final sí que, a ver, la igualdad de género es importante, pero también la discriminación positiva y esto en este tipo de cosas se da mucho, amigo Ramón. Bueno, no entremos en terreno cenagoso. Y No, háblanos tú de qué sí. tienes por ahí, de un corto. Pues sí, ya que mencionabas Gravity, comentar así un poco por encima porque quizá entrar en detalles sería un poco spoiler de la película. Pero bueno, Gravity, la peli de Alfonso Cuarón, que ya ha pasado el medio millón de dólares de recaudación, que se lo ha petado completamente y absolutamente, tiene una especie de corto spin-off que podría hacer historia, porque, bueno, Jonás Cuarón, el hijo de Alfonso, con quien hizo el guión de la película de Gravity, tiene un corto de 7 minutos que ha rodado él, en el que aparece, es un poco, recrea los hechos del otro lado de algo que pasa durante la película. Y bueno, es un corto que han rodado en Groenlandia que se llama Aningaj, Aningak. Es una palabra un poco chunga de pronunciar. Y que inicialmente se la financió Warner Home Video para poner los extras del DVD. Pero como se ha visto en festivales y ha gustado y demás, pues ahora están haciendo campaña, vamos, y la van a presentar a los Oscar en la categoría de mejor corto. Y claro, podría hacer historia si diese la casualidad de que se nomina tanto a Aningak como a Gravity en mejor película. Y bueno, yo lo he visto, no sé si tú has tenido la oportunidad de Se me verlo, pasó Ramón. completamente, lo tenía guardado y no lo he visto al final. Pues a mí me ha gustado, la verdad, porque es un corto que tiene su propia pequeña historia, ¿no? Cuenta su pequeña historieta en 7 minutos y es una historia que tiene mucho que ver con un poco el drama que tiene Sandra Bullock en Gravity y refleja muchas cosas. Es un tipo que está ahí en medio de Groenlandia con sus perros y demás y pues hablan pues como de esto de la soledad, también la conversación. Bueno, no quiero entrar demasiado en detalles por si las mosquis, pero yo, si habéis visto Gravity, es interesante y lo tenéis, podéis ver el vídeo en The Hollywood Reporter, lo tienen ahí subido. Y eso. Muy bien, muy bien. Y ahora tenemos el tema estrella libre que hemos introducido aquí. El tema, Emma, me meto yo el rever porque sé que tú no lo vas a hacer. A colación del estreno de los Juegos del Hambre y del juego de Ender, los Juegos del Hambre 2, en llamas, pues han surgido, como siempre, los mismos temas que suelen surgir alrededor de las adaptaciones de libros. En general en el cine y siempre pues, salen los que defienden los cambios, los que defienden que sea lo más fiel posible al material original, los que reniegan completamente de cualquier cosa que toque algo sagrado para ellos, que son probablemente las personas más odiosas del universo, saludos. Y Os queremos. hemos perdido un oyente, creo. Bueno, y claro, es que esto toca el tema siempre tan delicado de ¿qué es una adaptación? Porque parece que la gente no entiende lo que es una adaptación. Y creo que deberíamos empezar por un poco definir el concepto de adaptación, que, simplificando mucho, voy a decir que es transformar una obra de un medio a otro para que llegue a un público distinto. Y claro, eso no se hace solo. En ese proceso interviene gente. En el caso del cine interviene un guionista que le da un enfoque a la historia que quiere dar, interviene un director que hace suya la historia y lo lleva por el camino que quiere, un director de fotografía, un director artístico, el iluminador, los actores, etcétera, que hacen que la película al final sea la visión de un grupo de personas guiado por el director para adaptar una obra original que está hecha por otra persona. Y en ese proceso, evidentemente, el material de partida cambia. Y eso, pues, de principio hay que aceptarlo porque los medios son distintos y los lenguajes son distintos y todo cambia y nada es constante. Exacto. Yo, lo último que has dicho, o sea, sí, todo muy bien, pero creo que la clave del tema de adaptación en lo que nos atañe hoy, que es de cine, literatura a, bueno, en cualquiera realmente, es el hecho de que ya no estás adaptando solo una historia y no estás adaptando solo una visión, que es lo que tú comentabas al principio, sino que la clave básica está en que es una adaptación formal y que por ejemplo, hay novelas que son más visuales, hay novelas que son más literarias, pero siempre va a haber que hacer una adaptación del lenguaje de las películas. Por ejemplo, todas esas adaptaciones que a cine que abusan de la voz en off, como por ejemplo, en mi opinión, El Gran Gatsby, por empezar a soltar ya ejemplos, ¡Boo! son un fallo claro de adaptación, de no saber un poco extrapolar lo descrito sobre el papel con describirlo con imágenes en la pantalla, que a veces es difícil, a veces la voz no funciona, pero un abuso, en mi caso, en cuando se trata de casos de libro a película, lo suelo un poco achacar a eso. Pero vamos, que eso era un ejemplo como otro cualquiera, que básicamente yo para mí lo esencial es eso, que hay que adaptar un forma, o sea, hay que adaptarlo formalmente y el lenguaje. Pero antes de que sigamos, yo voy a decir aquí mi tesis. Antes, a ver, a mí me pone muy nerviosa el tema este de las adaptaciones literarias, porque es lo que decías tú, hay gente que es muy talifán, muy rígida, hay otra gente que directamente piensa que hay que pasar de la obra original. Yo simplemente digo que personalmente el grado de fidelidad de una obra o el afán por ser fiel no debería ser un factor clave cuando estás planteando una adaptación. Es una adaptación, a lo mejor es un poco incongruente con el hecho de que es una adaptación, puede ser, pero el tener eso tan presente, tanto para hacerla como para valorarla, para mí es un error de Pero base. por Y el simple hecho de que hay cosas que escritas funcionan, elementos de una historia o decisiones de un personaje que pueden funcionar en un libro, pero que luego al llevarlo a la pantalla no funciona. Eso ocurre directamente con los guiones originales también. no, claro, por supuesto, que es un trabajo de es un trabajo como de filmar como otro cualquiera. Lo que pasa es que aquí tienes el añadido de ser fiel a un universo, ser fiel a unos personajes. El tema es que por ejemplo, en el caso de películas que funcionan, pero como adaptaciones son fallidas, parece que en el proceso este de adaptar las cosas a la pantalla implica que hay que forzarlas a unos esquemas más como más simples, sobre todo en las que se hacen últimamente, que son para adaptarlas a una audiencia más masiva. Y el coral final es que parece que hay mucha gente le, o sea, que yo entiendo ese trabajo de adaptación para lo como tú has dicho al principio, llevarlo a una audiencia distinta y quizá a una audiencia más grande. Lo entiendo, pero es uno de esos puntos que se critican mucho, que es el hecho de cambiar pues puntos de giro claves o cambiar finales o etcétera. Yo tengo muy metido en mi corazón la adaptación A ver. que dirigió Francis Lauren, precisamente, que es el director de Ojos del Hambre en Llamas, que hizo Soy Leyenda, que es, o sea, como adaptación, es un despropósito porque básicamente traiciona el espíritu de la obra original hasta unos puntos de violación literaria. Sin embargo, como película, reconozco que si no te fijas en que está basada en una novela que, aparte de ser una de mis favoritas, es una maravilla, si no te fijas en eso, vale, la película, como película de acción, ciencia ficción, blockbusteril, funciona y está más o menos bien. Pero claro, si vas con la expectativa de ver la adaptación de la novela Soy Leyenda, evidentemente va a claro. fallar estrepitosamente. Es un poco lo que le pasa al juego de Ender, probablemente. Que es una película tan difícil de adaptar, por ya solo por la forma en la que están expuestos, en la que está planteada la novela, que está todo desde el punto de vista de un personaje y las percepciones que él tiene de su entorno. Es todo pura percepción. Entonces, adaptar eso a película y encima a blockbuster, creo, ya lo dije en su momento, que lo han hecho bastante bien con lo que tenían. Eso sí, aquí estamos a lo que decía, que lo han adaptado de tal forma que queda todo muy superficial, que no hay forma de conocer realmente a ese personaje. ¿Han sido fieles a la novela? Sí, pero no han logrado hacer esa adaptación para que la película tenga entidad por sí misma y funcione por sí misma al margen del material original, en mi opinión. Claro, que luego probablemente si hablas con alguien que no ha leído el juego de Ender, no le pase tanto lo mismo, aunque sí que el hecho de que va muy rápido todo es así, es un hecho. Sí, sobre todo en universos que son muy complejos en una novela y que luego tienen que simplificarlos mucho, como es el caso de esta película. Y claro, es que la diferencia, o sea, no transmite lo mismo que la historia de la novela, tal y como está contada la novela, pero es que tampoco lo pretende en ningún momento, que es algo que al menos yo les agradezco mucho. A ver, a mí con las adaptaciones de novelas me pasa una cosa que me pasa un poco como con los biopics. Que aquí hay un versus, ¿no?, entre el querer llevar la historia a la pantalla o identificar qué hay en esa historia que yo quiera contar y hacerlo el centro de mi adaptación. Y, o sea, eso es, o sea, con relación a los biopics. A mí me pasa que generalmente los biopics me parecen muy regulares porque no toda la vida de una persona es interesante. Abarcar tantísimo de un personaje generalmente pues conlleva que haya tramos que son muy potentes y tramos que decaiga el ritmo y decaiga el interés y decaiga todo. Entonces, para mi gusto siempre aciertan más aquellos que se centran sobre todo en un factor, en un periodo o sí, en un hecho y construyen un poco lo demás alrededor. Y es un poco lo que ahí está. O sea, para mí una buena adaptación no es que sea fiel, sino no es que sea que te cuente toda la historia de principio a fin tal y como está contada en el libro o en el material original, sino que coja esa esencia, que coja lo importante de la historia, los conflictos básicos de los personajes o lo que sea, y sepa construir un mundo propio que sea independiente por un lado y que se asocie a la obra original. No sé si me estoy explicando. Sí, claro, porque no tiene por qué contar lo mismo para que sea fiel al espíritu de la obra original, que creo que es algo que precisamente en la guía del autoestopista galáctico pasaba eso con la adaptación cinematográfica del libro, que venía también de haberse contado antes como una radionovela, y en cada medio el autor había decidido contar una historia con diferencias, con pequeños cambios que hacían que valiese la pena disfrutar de cada obra por separado, aunque en esencia fuera lo mismo. Él mismo se autoadaptaba a las obras en cada medio. Claro, ahí está la ventaja esa. Por ejemplo, pasa eso con The Perks of Being a Wallflower, las ventajas de ser un marginado, que es otro ejemplo. Es una novela epistolar y es otro buen ejemplo para el tema de adaptar el formato y el lenguaje de una novela a una película. Pero claro, es inadaptable tal cual, pero se nota mucho que el autor adapta sus propios personajes, porque el concepto tiene muy clara la esencia de los personajes y el conflicto que tienen y todo está, o sea, y lo adapta y lo cuenta de otra forma, pero a la vez de la misma forma. O sea, eso, cuenta lo mismo, pero con diferente lenguaje, con diferentes anécdotas, pues es un ejemplo de buena adaptación. Ay, y bueno, podemos pasar a un tema que es eso, ¿no? Películas que son muy fieles al material original, pero que no funcionan como películas. Que sé cuál vas a decir tú, la primera. A ver, no, quiero que me lo digas. Seguro que vas a Sorpréndeme. decir Watchmen o algo así. Vamos. A ver, Watchmen no lo puedo utilizar porque yo no he leído la novela gráfica. Pero cuando yo vi Watchmen, identifiqué el problema sin haberla leído, que tuvo para mí la estructura, y es que la estructura es demasiado fiel a la novela gráfica. Y se me hizo tediosísimo esos episodios, o sea, esos capítulos en los que están contadas todas las historias, porque al final se me hacían muy largos. Tenía que haber un poco entremezclado un poco todas las tramas, por favor, me quería morir Yo en esto no estoy nada de de acuerdo, no estoy nada de acuerdo, aburrimiento. lo sabes. De hecho, hace poco vi la versión Lo del sé, lo director sé. que dura 3 horas y me lo pasé igual de bien que la primera vez que Ni la vi, así muerta. que no puedo estar de acuerdo. No, iba a decir seguir sobre Watchmen. No, iba a decir eso, que con Watchmen pasaba que al principio me gustaban las historias, empezaban los personajes, me atrapaban, me interesaban, y a medida que iba avanzando su pequeño capítulo, me iba aburriendo, me iba resultando cansino. Entonces eso es. Y así empezaba una nueva y empezaba de nuevo el ciclo. Y al final, pues mira, se me hizo bastante tedio. ¿Qué más cosas? Te has quedado súper callado, en plan, no te pienso, no, no pienso de Ya no te hablo, ningún. ¿no? Recientemente que Ya, no. comenté por aquí la adaptación sueca de los hombres que no amaban a las mujeres, o los hombres que odiaban a las mujeres, según el título original o no, que, vamos, me dio la sensación de que su mayor problema era precisamente que habían utilizado directamente todo lo que aparecía en el libro tal cual, y que todos los cambios que en su momento Fincher y el guionista de The Girl with the Dragon Tattoo introdujeron en la película, en su versión, precisamente estaba para hacerlo más cinemático todo. Sí, totalmente de acuerdo. Me parece un ejemplo muy bueno. Por ejemplo, el tema los Juegos del Hambre en Llamas, que ya hablaré luego de ella. Pero cuando salí de verla, estaba con Alex, mi compañero de televisión podcast, y a él se le había quedado un poco corto porque le faltaba como personalidad, ¿no? Es muy fiel la película al libro. Y claro, el hecho de que una adaptación sea muy fiel, pues obviamente te arriesgas a no sorprender a nivel de trama y nivel de pues, giros argumentales y demás, y tienes el factor más de estilo, ¿no? Más artístico para buscarle un poco tu visión, ¿no? Si te ciñes a contar exactamente la historia tal y como está en la novela, que es un poco, o sea, que sí que estoy de acuerdo en que puede ser que a En Llamas le pase esto, pero por ejemplo Cumbres Borrascosas, la de Andrea Arnold, a mí me gustó mucho y es la misma historia de siempre, pero en el aspecto formal destacaba mucho. Sí, destacaba Que para mal. luego ya estamos, hater. Pero al hilo de esto, y perdonadme que use un ejemplo de serie, pero es que me parece un ejemplo perfecto para demostrar que no siempre el hecho de conocer todos los giros de trama y todo el argumento tiene que ser negativo. Porque el Juego de Tronos, para mí, es una grandísima adaptación. En la que pasa todo lo contrario. Yo personalmente disfruto más porque conozco a dónde va la historia y a dónde van los personajes y puedo saborear cada secuencia y cada palabra y cada detalle, ¿no? Y eso también porque es una gran adaptación, porque los guionistas han sabido hacer suya la historia y darle dimensión más allá de las novelas, aparte de ser fieles, ¿no? Sí, que es un poco lo mismo que pasó con Peter Jackson y el Señor de los Anillos, por mucho que se critique que Totalmente. es que no estaba Tom Bombadil, que os calléis ya. Por favor, ¿qué queréis? A un pesado cantando. ¿No se han quejado de Radagast? Pues habría pasado lo mismo si hubiesen metido. O sea, de Radagast en el Hobbit me refiero. Si hubiesen metido a Tom Bombadil en El Señor de los Anillos, habría pasado lo No, se lo mismo. guardan para una precuela, sidequel o como se llame, de 3 películas también. Tom Bombadil, la historia. Pero precisamente El Señor de los Anillos es que a mí me parece la adaptación definitiva, porque es que sabe condensar, sabe combinar historias y personajes, sabe abarcar más con menos. Y sí, hay concesiones que hay que hacer porque es un blockbuster, pero todo es coherente y todo es fiel al universo y a la esencia de la historia. Sin duda, ya lo comentamos en su momento cuando hablamos aquí de las películas en el Hay un monográfico. especial de tres Sí, horas. estuvimos 3 horas adaptando las En películas en fin. podcast. Y luego 3 horas me podía tirar yo hablando de las obras adaptadas de Stephen King, que es toda su bibliografía Sí, y prácticamente. da para dar Pero. ejemplos de todo tipo de cosas bien adaptadas Exacto. que funcionan bien, cosas bien adaptadas que funcionan fatal, cosas mal adaptadas que funcionan bien. En fin, de todo tiene. Y adaptaciones que mejoran el material original, como es, en mi opinión, el caso de Misery o Cadena Perpetua, por ejemplo. Yo Pero. en esa categoría pongo los Juegos del Hambre. Los libros no me disgustaron, pero creo que la película construía muchísimo mejor el mundo que describía la autora en los libros, y sobre todo se deshacía de esa perspectiva en primera persona y los pensamientos odiosos de Eso es porque Katniss. eres un hombre. Eso es porque Sí, eres lo un sé, supongo que hombre. será eso, pero a veces Igualdad de te juro que a género. veces me daban ganas de tirar el Kindle por la ventana. Pero porque realmente yo creo que es precisamente una de las cosas que más me gustaban de las novelas, que sí que se ha perdido en la película, es eso, que ahora mismo ella es la heroína definitiva y realmente en las novelas te das cuenta de que para algunas cosas era muy lerda. Y tenía dilemas morales muy estúpidos de villana Claro, de 15 claro. años, que es lo que es. Pero bueno, yo creo que podemos, porque podríamos hablar de Harry Potter, podríamos Sí, hablar. Harry Bueno, Potter es el ejemplo perfecto de que ocurre todos los casos que hemos comentado, porque tiene películas que son muy fieles al material original, algunas que son excesivamente fieles de tal forma que intentando meter demasiadas cosas al final acaban por ser un poquillo rollo, como pasa ahí en el tramo medio de la saga, que creo que se fue degradando un poco después de las tres primeras películas, que eran cada una mejor que la anterior, y que bueno, luego ya consiguió un poco enmendarlo con las últimas, la adaptación del último Luego, libro. sí, precisamente Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, parte 1, es un ejemplo muy bueno de lo que comentaba antes de encontrar la esencia y contar algo a partir de ella. Porque la primera mitad de ese libro están perdidos en el bosque y es la nada, realmente. Y construyeron una película que para mí, como película y como historia, me parece mejor que la segunda parte, que es el final de la saga. Porque tiene muchísimo más pozo de personajes y de Sí, es la emocional. primera vez en toda la saga que se paran con los personajes, porque no tienen tanta evolución los personajes en todas las películas como yo creo que pasa en esa primera parte de las Reliquias de la Muerte, ¿no? Esa es la sensación que me dio, la verdad. Como que hay un salto, no sé por qué, Sí. pero ocurre. Sobre todo yo creo que también fue mucho en contraste con que la cuarta, quinta y sexta películas son flojillas, con desniveles, pero son bastante flojillas. Y esa de repente toparse con la séptima, con la parte 1 del final, también ahí está la ventaja. Pero bueno, podríamos seguir hablando. Yo tenía apuntadas para mencionar La Carretera, que bueno, es una película que es fiel. Que es lo que se inventa está bien pensado para el tipo de historia que está contando y para buscar una cosa que hay veces que no que se olvidan hacer adaptaciones, como por ejemplo en Ender, que es buscar esa conexión emocional con el espectador que no ha leído la novela, que no se va a sentir conectado a los personajes por defecto, que es un error bastante común. Y en ese sentido lo hacen bien, pero realmente lo más interesante. O sea, se convierte al final en un survival bastante prescindible, que se pierde la relación de padre e hijo, que es realmente lo que a mí me fascinó de la novela, pero otro ejemplo. Empezamos la sección, la última película, en la que vamos a comentar los últimos visionados. Normalmente son películas de todos los tiempos, pero estoy mirando así por encima el guión y todas son películas de 2012-2013. Muy Con la mal, Ramón. actualidad, ahí al borde de la Yo actualidad. reconozco que tenía un montón de películas en la lista, pero como al final las reducimos a unas pocas para no alargarnos aquí la vida, he primado la actualidad. Quizá debería haber hecho lo contrario. Pero bueno, voy a empezar con una película de actualidad, como he venido diciendo los últimos 5 minutos, que es Capitán Phillips. Captain Phillips, la última película de Paul Greengrass, el director de las dos últimas entregas de Bourne, de United 93 y tal, que cuenta la historia real, está basada en hecho real, del capitán Richard Phillips, que en 2009 unos piratas somalíes asaltaron su barco y pasaron cosas. Bueno, la película está protagonizada por Tom Hanks, que es el Capitán Phillips, y luego aparece en la primera secuencia Catherine Keener, que hace de su mujer, típica secuencia que no sirve para nada, solo para que sepas que es un marido entregado y te dé más pena, o vamos, te dé más pena, te dé... Sí, ya me habéis entendido. Y luego, pues gente como... No, no voy a pronunciar estos nombres. Un reparto somalí, muy bueno, por cierto. Bueno, Capitán Phillips me ha gustado bastante. Está un poco en la línea de lo que hace Paul Greengrass, que es un maestro del thriller, a mi parecer. La verdad es que no me ha decepcionado en ninguna de las películas suyas que he visto. De momento es un pleno y Capitán Phillips entra en esa categoría. Maneja fantásticamente la tensión y la sensación de claustrofobia. Ya no solo por cómo se desarrolla la historia y por hacia dónde va en cuanto a escenario se refiere, sino que estamos hablando de un barco en mitad del mar y jugar con esa claustrofobia que ya lo hacía muy bien en United 93 es un factor clave y lo maneja estupendo. El reparto está muy muy bien, aparte de Tom Hanks, que bueno, tiene un personaje bastante facilón. Pero hacia el final se va viendo que es Tom Hanks y se hace totalmente con su personaje, sobre todo en el desenlace. Pero destacaría a Baghdad Abdi, si es que se pronuncia así, que es el entre comillas, jefe de los piratas. Que realmente es una película que no va de crear personajes, es una película de tensión, que tiene muy claro que quiere contar, es que es un thriller y que no quiere tampoco ir más allá, ni quiere hacer demasiadas o prácticamente ninguna reflexión acerca de todo este tema de social o de cómo reaccionan los americanos a esto dentro de la película. No, no quiere ir a esos terrenos, ¿no? Y a pesar de eso, el chaval este crea un personaje él solito, con su cara de loco y sus miradas, y vamos, un aplauso para él por mi parte. Y luego, como siempre en las películas de Greengrass, el montaje es un elemento clave en todo esto de la tensión que comentaba, y es que eso, el ritmo, la autenticidad de la historia, ¿no? Que es como que la urgencia que tiene la verdad que tiene la imagen es todo montaje y vamos, brillante en ese sentido. Y bueno, como ya he dicho antes, me recordó muchos aspectos a Unidad 93. Lo que pasa es que tiene ese factor. No tiene ese factor conmovedor, ¿no? Que tenía la otra historia para explotarlo y que te lleve más de forma emocional, más allá de lo que es el suspense, ¿no? Al final no deja tanto, tanto pozo como quizá la otra, pero vamos, me parece una estupenda película en su género y en fin, sí, Paul Greengrass for the win. Bueno, yo creo que en toda su filmografía es bastante sólida, así que hay que darle confianza y yo se la daré. Ahí estaré, en algún momento veré esa película. Claro que sí, con su reparto innombrable. No te rías de mí, cabrón. Por mi parte, he visto una película que pensé que jamás vería después de las malas críticas que habían tenido X-Men 3 y X-Men Orígenes Lobezno. Es Que que vaya tela. es The Wolverine Lobezno Inmortal, la secuela, precuela, como quieras llamarlo, del universo X-Men que ha dirigido James Mangold, el director de grandes cosas como Identity o Night and Day, con Tom Cruise y Cameron Díaz. Y bueno, tenemos a Hugh Jackman que vuelve a hacer de Lobezno. Tras los eventos que ocurren en X-Men 3, que no hablaré de ello porque, claro, no he visto la película y al ver esta película te tragas un spoiler brutal que ocurre al final de esa otra que no tengo mucha intención de ver en principio, pero que después de ver esta película lo mismo sí. Y bueno, nos encontramos a un Lobezno que está todo aislado del mundo, que se ha dejado crecer el pelo, se ha dejado, es un hombre dejado, un mutante dejado, que está ahí aislado del mundo en el bosque. Y viviendo con los osos, y es contactado por un antiguo oficial japonés que conoció durante el bombardeo de Nagasaki para que le haga una visita a Japón y porque le quiere decir algo, le quiere saludar. Hello, ¿no? Se está muriendo y le quiere saludar. Y vaya a Japón y se encuentra con este hombre que es Yashida. Y bueno, resulta ser el dueño de una empresa familiar japonesa súper potente, súper poderosa, con mucha tecnología. Y le propone algo muy interesante, que es que tiene la tecnología para quitarle la inmortalidad al Obedno y que deje de ser mutante y que deje su vida inmortal sin sentido tras los hechos acaecidos en X-Men 3, que no comentaré por aquí porque son spoilers, como he dicho antes. Así que tenemos una película del Obedno sin poderes, que es al final lo que ocurre en esta película. Y a modo de un Iron Man 3, por así decirlo, intenta hacer una especie de deconstrucción del personaje ¿tiene sentido Lobezno, su existencia? ¿Qué es Lobezno? ¿Qué define a ese personaje y su vida inmortal? Y básicamente es todo lo que tenemos, pero todo eso con una película en la que hay ninjas, samuráis, luchas con katanas. Muchas hostias, hostias como panes, es que hay que decirlo. Pocos mutantes, pero que valen su peso en oro. Como la gran Svetlana Kochenkova, que hace de un personaje súper interesante y súper profundo. No, estoy siendo irónico, por si no lo habéis notado. Esta película es todo Hugh Jackman. Y él es Lobezno y Vendido. sostiene muy bien el personaje. Y la verdad está bien dirigida. La grandeza de esta película es que está muy bien dirigida. Tiene unas escenas de acción muy potentes. Con el estilo visual muy definido, muy claro y muy, muy espectacular. Y tenemos eso, tenemos el viaje de nuestro héroe atormentado para definir y vamos, un poco darse cuenta de quién es y si vale la pena vivir. Así, en esencia. Me ha sorprendido para bien. Me parece muy entretenida, muy divertida y sin grandes alardes logra hacer una película de X-Men mutantes, casi sin mutantes, pero muy chula. Esa es la palabra que puedo decir. Es una peli que vale la pena ver, aun dentro de que no es la grandeza que podía ser X-Men First Class o las dos primeras de X-Men. Está un poquillo por debajo, evidentemente. Pero además, esto sirve como prólogo, como previo a la nueva película de X-Men. X-Men Días del Futuro Pasado, Pasado Futuro, X-Men Days of Future Past, con una escena post-créditos que ya solo por eso ya vale la pena ver la película, por la escena post-créditos. Mira, yo no me creo nada, que yo he visto la primera de Lobezno y no, no. Pero vamos a pasar a una que hemos visto los dos, que es Stuck in Love, que en España se ha titulado Un invierno en la playa. Que tiene mucho que ver Es con lo la mismo. película. De hecho, no es que, sí, no solo no tiene nada que ver con el título original, sino que no tiene nada que ver con la película. Y me sorprende mucho, ahora que he visto la traducción, gracias Ramón por el apunte, me parece curioso que hayan desamorizado el título, porque aquí que tendemos mucho a poner amor en películas que realmente no van de eso, que me ha pasado a veces cuando veo mis pelis mamarrachas, y me topo con cosas que realmente no son tan mamarrachas. Me ha sorprendido. Pero bueno, mis reflexiones que no le interesan a nadie. Stuck in Love es una historia, una de estas dramedias, bueno, más bien drama coral, protagonizada por una familia en la que el padre es un escritor de éxito, que bueno, fue abandonado por su esposa y está todavía un poco en a ver si lo supera. Luego están sus dos hijos, uno de ellos es una chica universitaria que acaba de publicar un libro y que es un poco, es la hija cínica de la familia, ¿no? La descreída del amor y demás. Y luego está el otro chaval, que es un adolescente, que vive un poco a la sombra de su hermana y de su padre, y que no está, pues, escritor de estos inseguro, que no quiere nunca enseñar su obra, y que además es un poco pardi, que nunca ha tenido novia y este tipo de cosas. El director es Josh Boone, es su primera película y mirando, buscando información, he visto que tenía los derechos de la historia de Lizzie, que la va a adaptar para el año que viene, que es un libro de Stephen King. Y teniendo en cuenta la presencia que tiene Stephen King en esta película, en Stuck in Love, se ve que es fan, así que oye, me ha hecho ilusión, vamos, me ha gustado ver que el tipo este que ha hecho una película que está bien tiene la otra entre manos. Pero bueno, más comentarios de Adri. Esta película está protagonizada por Greg Kinnear, que es el padre, Jennifer Connelly, que es la exmujer y la madre de los dos chavales, Lily Collins, que que es la niñata, y bueno, Natworth, y luego está por ahí Logan Lerman y Kristen Bell, que hace un pequeño papelito que a Ramón seguramente hizo feliz en su al fugacidad. Protagonista también y a mí también, sí. Y bueno, pues ya por pasar directamente a la opinión, a mí me ha gustado, me ha sorprendido esta King Love, porque últimamente estoy bastante decepcionada con el cine falso indie. Porque este es falso indie total, de estas bueno, eso de que historietas. es falso, lo que tú digas, que es falso. A ver, una película con este reparto, bueno, si no la ha visto nadie y su presupuesto es mínimo, pero bueno, ya hablaremos algún día de lo que es el cine indie. Eso, que a lo que me refiero es que es un poco en este género que podemos llamar el género indie, con dramedias, corales, en todas, es un poco el mismo patrón, ya lo he dicho. Los personajes los hemos visto millones de veces, pero funciona muy bien y está muy bien contada, porque son personajes con mucha verdad y todas las tramas funcionan y se van entrelazando muy bien entre ellas. Y bueno, es un poco rollo crowd pleaser, ¿no? Tiene este optimismo así, pero está bien llevado, tiene buenas intenciones. La única pega que le pongo yo a Stuck in Love, como, a ver, sí, o sea, ya he dejado clara, es una película que se deja ver, que yo, o sea, que a mí ha sido una sorpresa grata, sin que vaya a cambiar la vida de nadie, pero Lily Collins, retírate ya, por favor. Retírate ya, por favor. Sí, realmente se la carga bastante porque, bueno, ella es un poco su personaje es de los más principales, aunque he dicho que es coral, pues la historia del chaval es un poco más secundaria. Digamos que ya es un poco el centro de este universo de gente atrapada en el amor, que es un poco lo que... Y del conflicto más importante de la película. El conflicto más importante de la película es ella, pero es que es una chica que realmente yo nunca entenderé porque es actriz, porque la he visto en varias películas y me parece tan falsa siempre, es que no tiene nada de naturalidad, esta chica no me parece que esté actuando, me parece que está ahí, que la ponen 10 frases y las dice, y bueno, en esta película se defiende más o menos, vamos, está correcta y ya está, pero todo el rollito que podía tener su personaje, que está muy bien escrito y muy bien ideado como el centro de la película, se lo carga ella porque no le pone ningún tipo de nada al personaje y me dio bastante rabia. Sí, sí, totalmente de acuerdo. A mí me ha gustado bastante esta película. Evidentemente, como tú dices, no inventa nada y son historias muy vistas ya en muchos aspectos. Pero está muy bien contada, tiene muy buenos diálogos y tanto Greg Kinnear como Logan Lerman están muy bien. Y sobre todo que tiene muy claro lo que quiere contar en todo momento con esas tres tramas que llevan los tres personajes principales de la historia. Y que es una especie como si fuera un Love Actually reducido, un poco, con tres personajes que están en tres situaciones muy distintas de su vida en general y de su vida amorosa en particular. Y me parece que lo desarrolla muy bien. Y además, eso, la dirección yo creo que es correcta y el tono de la película está muy logrado y en todo momento sabes lo que te encuentras desde el primer momento, cosa que no se puede decir de muchas de estas producciones, así que... Y menos, de este, que este es su ópera prima, quiero decir que... Sí, desde luego. Pues eso, como de la media romántica independiente, aunque sea falsa independiente, como tú dices, desde luego es de las que se vale la pena recomendar para pasar un buen rato, emocionarse, reír y llorar y lo que sea. Y darse cuenta de que Lily Collins podría ser perfectamente la hija de Jennifer Colleni. Se parecen mucho. Se parecen mucho. ¿Qué más has visto tú? He visto... ¡Ja, ja! ¿Qué he visto? ¡Ja! Pues he visto... ¡Frances Ha! Está un poco forzado ya. Pero vamos. La última película de Noah Baumbach, el director de Greenberg y de... ¿Cómo se llamó? Una historia de Brooklyn era. The Squid and the Whale, que se llamó en el original. Es la última película de él, coescrita con mi amada Greta Gerwig, que también protagoniza, que hace de Frances. Y... es una peli ultra mega independiente, en blanco y negro, ya aviso desde el principio, que cuenta la historia de Frances Halliday, que es una chica de 27 años, aspirante a actriz de una compañía ahí aspirante a bailarina de una compañía de danza en la que está ahí como aprendiendo, pero que nunca llega a nada. Y se encuentra de repente con que su mejor amiga con la que comparte piso la abandona para mudarse al piso de sus sueños en otro barrio, en Tribeca, que es todo súper bonito de la muerte. Y ya a partir de ahí comienza una especie de espiral de decepciones y de fracasos y de falta de sincronización y de fallo de elecciones vitales por su parte, que hacen que se tenga que proponer pues eso, adaptarse a la situación y reconducir su vida o agarrarse a lo que conocía hasta ese momento, cambiando de amigos, cambiando de piso, cambiando de trabajo, intentando sobrevivir un poco a todos esos cambios y a sus errores, escogiendo cada paso que tiene que dar cuando se le presenta un problema en su vida. No sé si recordáis una película que comenté por aquí hace poco, que era Lola Versus, que tenía un punto de partida un poco parecido, intentaba contar un poco lo mismo, pero que encontré bastante fallida y que solamente si se aguantaba un poco era por la interpretación de Greta Gerwig, que es fantástica como actriz. Aquí tenemos la maravillosa interpretación de Greta Gerwig en un papel muy divertido, que transmite una naturalidad y una frescura increíble, pero además con un guión fantástico, porque toda la película básicamente es gente hablando. Es este tipo de cine Woody Allenesco, influenciado mucho por el cine independiente de los 70, 80, rollo, también cine francés, Nouvelle Vague, este tipo de cosas. ¿A Que papás? sí, es que tiene ese rollo, pero al mismo tiempo el tono que tiene la película es muy ligero, es muy divertido en todo momento, pero representa muy bien esa lucha de la protagonista por salir adelante en su vida y dejar de tener esas expectativas vitales que nunca llega a cumplir y que hace que siempre se sienta insatisfecha, y plantearse el adaptarse a su situación real para lograr o no ser feliz. Y de hecho, la película tiene un plano final, tiene una escena final que da sentido al título de la película y que resume perfectamente de lo que va la película, que es maravilloso, es una grandísima película de este rollo, como ya digo, muy cine indie budianesco de gente hablando y de gente bien, en teoría, que tiene que luchar con un poco lo que son las decepciones vitales del día a día y adaptarse a no conseguir lo que se pretende en ella. O sea, Desde Girls luego. aún más gafapasta y en blanco y negro. Sí, iría por el rollo de Tiny Furniture, la película esta de Lena Dunham, que era un poco lo mismo que Girls, pero en película tendría ese rollo, evidentemente, pero sin ser tan incómodo y con escenas sexuales también súper vergonzosas. Sí, Vale. sería un poco eso. Muy recomendable, Francesca. Yo tengo bastante ganas de verla, así que ya espero que tengas razón. Un poco en la línea, pero más bien gafapaster wannabe, está la película que voy a hablar yo, que es The Kings of Summer. No Que me tiene. va a gustar a mí, porque últimamente toda película independiente que pones a caldo a mí me gusta. Mira, si te gusta, te echo de este podcast. Te lo digo, va con veto. No, a ver, es broma, pero no. The Kings of Summer, Los Reyes del Verano, que es realmente la traducción que hago yo, porque no tiene título en español todavía. Es el enésimo título que viene con supercríticas de Sundance y acaba decepcionándome, que narra un poco la aventura veraniega de tres adolescentes que en el acto definitivo de independencia, me hace gracia esto de la sinopsis original, no, a ver, están hartos de sus padres y de su familia, sobre todo uno de ellos, y deciden pasar su verano, construir una cabaña en mitad del bosque y pasar el verano en ella. Sin reglas y siendo chavales libres y esas cosas. Está protagonizada por tres chavales que son bastante desconocidos. Uno de ellos es Gabriel Basso, que aparecía en The Big Sea y también en Super 8, que era el que interpretaba al protagonista de la película dentro de la película. Y está también Moisés Arias, que la acabamos de ver también en el juego de Ender, haciendo de Gonzo Madrid, que es así bajito, muy, muy gracioso. Y luego como secundarios que hacen de padres están por ahí Nick Offerman y Megan Mullally, que son muy divertidos. También sale Alison Brie. Pero bueno, los protagonistas son los tres. Vendida, vendida. Así de decir Alison Brie, ya está. Bueno, A ver, ¿qué pasa con The Kings of Summer? Que se queda a medio camino de todo, porque de primeras no construye personajes y motivaciones reales, que son un poco... A ver, yo tengo que decir que tengo un problema gordo con los Joder Cancils de la vida. No me gustan los niñatos malcriados que se creen que tienen derecho a quejarse de la asistencia porque sí. Es un poco lo que son estos chicos. Que bueno. Vale, venga, os acepto tal y como sois, tenéis 15 años, estáis en la edad del pavo, venga, me dejo. Me dejo que vuestra, pues eso, que lo dejéis todo y os vayáis al bosque a vivir con vuestras propias reglas. Problema, que tiene un desequilibrio absoluto de tono esta película, porque por una parte todo el lado argumental de los padres, que bueno, están preocupados porque sus hijos se han ido, etcétera, etcétera, tiene un... Es excéntrico, son todos excéntricos, todas las secuencias son tienen una comedia, o sea, un tono de comedia bastante absurdo, como... Sí, excéntrica es la palabra, realmente. Y luego es cuando la historia se muda al... Vamos, cuando se va a la historia a la parte de los chicos en el bosque, es todo como muy serio, como muy emo, ¿no? Adolescente, de ay, la vida y que la chica rubia guapa no me quiere y qué dura es mi existencia. Es un tono dramático muy... sí, o sea, que contrasta demasiado con el tono cómico absurdo que tiene la otra parte de la película, entonces no sabes muy bien a qué atenerte. Y todo esto está aderezado con una realización que es muy bonita, porque es una fotografía, tiene muy buena fotografía, tiene planos muy estupendos, pero realmente todos esos planos preciosistas no aportan nada, porque pues eso, ellos paseando así que duran durante muchos minutos, el bosque al amanecer, es como, esta película no es esa película, no va de eso, no me aporta nada como me puede aportar esos planos en Upstream Color o en, yo qué sé, bueno, no voy a mencionar a Malik porque no lo merecen hablando de esta película, pero... Básicamente todo se reduce a que han querido hacer un Cuenta conmigo actualizado y Cuenta conmigo es muchísimo mejor sin tanta pretensión como tiene Kings of Summer. Cuenta conmigo, por cierto, hago trampas porque es una de las que he visto en uno de los fenómenos y no la he metido en el guión, pero vamos, es una de mis películas favoritas sin ninguna duda. Es su relato sobre el fin de la inocencia es... tan bonito y tan bien escrito y tan todo bien interpretado y tan bien todo, todo lo contrario que The Kings of Summer. ¡Hala! ¿Cómo te pasa? Aquí hay que ser tácita, Ramón, no hay, las medias tintas no sirven para nada. Sí, bueno. No existen grises. No existen grises. Pero sí en la que vamos a hablar ahora. Puede que existan grises en We Are the Millers. Somos los Miller. Esta comedia que ha tenido bastante éxito, por cierto. Dirigida por Rosamund Marshall Thurber. Y protagonizada por Jennifer Aniston, Jason Sudeikis, Emma Roberts. Y aparece por ahí también Nick Offerman, que es Ron de Parks and Recreation, Catherine Hahn, Ed Helms. Está ahí NBC entera, el Saturday Night Live entero está en esta película. Y esta película cuenta como un pequeño camello de marihuana, David, pues unos ladrones se quedan con todo su dinero y todo su alijo. Y su jefecillo, su proveedor, le hace ir a México para conseguir un cargamento y hacerlo pasar por la frontera. Para saldar así su deuda con él. ¿Y qué se le ocurre a este buen hombre? Pues hacer como que tiene una familia falsa consistente en sus vecinos mayormente, que es Jennifer Aniston, que es Sara, una stripper, el otro David, que es un chaval que vive ahí, pues eso, es el típico outsider extraño que está ahí a su rollo, y una sin techo hipster, por decirlo de alguna manera, que es Casey, interpretada por Emma Roberts, que se va por ahí, que vamos, es la típica adolescente problemática que se de casa, pero que en realidad no hay un problema en su casa y que vive su vida y que tiene un iPhone y esas cosas, ¿no? Y todos estos se juntan. y hacen ahí una especie de road movie hasta México para conseguir el cargamento. Y la película va de todo lo que se ocurre cuando van hasta allí y cuando vuelven y cuando se encuentran con otra gente que va también en su autocaravana, porque ese es el gran tema de la película, la autocaravana gigante en la que van y que es un poco también forma parte de la gracia de cómo se cuenta todo esto, porque hacen una especie de sátira, rollo Los Increíbles, pero en otro estilo de ese tipo de viajes familiares. Y a mí, la verdad es que me ha gustado bastante, me ha parecido bastante divertida, tiene un humor gamberro que creo que funciona casi todo el tiempo, y entre ellos tiene una química muy buena, y además es que el reparto, todos los actores me gustan, todos los actores principales son gente que considero muy graciosos en general. Jennifer Aniston me encanta, Jason Sudeikis tiene momentazos, bueno, Nico Offerman, qué decir de este hombre, haga lo que haga, o Katherine Hahn, en fin, y Ed Helms cantando. Me ha encantado esta película. Y lo que pasa es que es eso, es una película más de este tipo de películas, rollo reparto Saturday Night Live y humor de este estilo muy. Es que es eso, muy NBC, no lo puedo definir de otra manera. Y no creo que tampoco aporte demasiado como comedia, pero eso sí, es bastante divertida. No todo tiene que súper trascender en el género. Que, no, no, sí, claro, pero te digo que es lo que me sorprende que haya tenido tanto éxito porque me parece una comedia como he visto 5.000 en el último año, quiero decir. Precisamente, si es que estas comedias así rollo gamberro, mal hablado, tal, funcionan muy bien en el mercado internacional. No sé, a mí no me ha sorprendido para nada. Y luego el reparto que tiene, que tira mucho, son caras muy American Sweethearts. Que por cierto, si no lo dices tú, lo pienso decir yo. Qué buena está Jennifer Aniston. Que Jennifer Aniston hace, tiene bueno, tiene su 40 y pico escena. años. ¿Cómo Sí. puede estar tan buena? Bueno, o sea, quiero decir, chicas de 40 y pico años, ¿me entendéis lo que quiero decir? Que luego me pasa con mencionar estas cosas con gente de la edad en cuestión alrededor y se lo toma muy mal. No, yo estoy de acuerdo con lo que has dicho. Es una comedia que básicamente funciona muy bien gracias a que su reparto tiene mucha vis cómica y tiene muy buena química entre ellos. Tiene momentos puntuales muy, muy inspirados Yo y. me quedo, mi momento favorito de la película es cuando aparece el novio ese extraño con piercings, cuando están ahí con Casey, le están haciendo una entrevista prácticamente de, ¿te arrepientes de algo? Ya sabes a lo que voy, ¿no? Sí. A mí Me me gustó mucho encanta. toda la parte de la acampada. De la acampada y También, sí. ese momento peculiar en la tienda y todo lo relacionado con los besos. toda esa parte me gustó mucho. Pero vamos, eso en general, pues es una comedia que se ve bien, que se disfruta y ya está, poco más. No tengo nada más que añadir. Vale, pues pasamos a la última de las películas que yo quiero comentar, que ya la he adelantado antes, que es Los Juegos del Hambre en llamas. Catching Fire, la. Cachín, cachín, Este chiste ya lo hiciste en Twitter, ya se agotó. La segunda parte de la saga, que claro, aquí me veo yo en un problema, y es que si yo cuento de qué va Catching Fire, cuento cómo acaba Los Juegos del Hambre, Hunger Ya, pero Games. bueno. Así que no lo voy A a ver, si hacer. hay, si, pero hay otra entrega, será por algo, ¿no? Quiero decir. Pues a ver, vuelve a estar Katniss Everdeen. Y Y hay obviamente, porque hay juegos. juegos, hay hambre y hay flechas. Está el hermano de Thor haciendo cosas a veces. Y sale. Bueno, y eso. Es la Y segunda parte de los Juegos del Hambre. se explora un poco más Bueno. esa especie de fuego de revolución que se ve en la primera película. Ya está. Muy poco. Bueno, la primera mitad de la película. Bueno, a ver, y así ya entro directamente en el comentario. La primera parte de la película sí que explora, al igual que pasó con la primera, el aspecto más social político de la historia. La segunda se mete más en un terreno de acción por motivos de argumento. Y bueno, pues eso. No he dicho nada realmente sobre la historia, pero da igual. Está dirigida, como ha dicho antes Ramón, por Francis Lawrence, que es el director de Soy Leyenda y Constantine, por ejemplo. Y vuelve a estar Jennifer Lawrence, vuelve a estar Liam Hemsworth, Joe Hasterstone, Woody Elizabeth Harrelson, Elizabeth Banks. Banks, Donald Sutherland, Stanley Tucci. Y hay añadidos nuevos como Philip Seymour Hoffman. Está Jenna Malone también, que me gusta mucho su personaje y cómo lo interpreta. Y bueno, como ya he dejado caer antes, es una adaptación muy fiel, pero que funciona bastante bien. es buena adaptación, pero mejor blockbuster. Es muy buen blockbuster, realmente. Tiene. Me gusta, o sea, creo que hace algo muy bien en el aspecto de contenido, y es que coge todas las similitudes que tiene la estructura y el planteamiento de la historia con respecto a la primera película y al primer libro, en este caso también, y las coge y les da la vuelta, porque, claro, ni la situación ni el personaje son los mismos después de todo lo que ha sucedido. Entonces, Francis Lawrence decide recrear muchas veces la puesta en escena que había de ciertos momentos en la película anterior, pero dándoles esa vuelta, ¿no? De que ya el personaje no es el mismo. Y creo que ya solo por eso su visión ha aportado algo a la historia y para mí es un gran punto positivo. Otro punto positivo es que se nota muchísimo la inyección de dinero que hay en esta segunda entrega. Es impresionante cómo se puede abrir el plano, cómo hay planos de tanques, que es que en la primera película habrían movido un poco la cámara en un SUV de estos y habrían dicho que es un tanque. Que claro, cuando lo que decía antes, cuando Alex, mi amigo, me decía que le faltaba personalidad a la película, es como, no, la primera no tenía personalidad, movía mucho en la cámara y cerraba mucho el plano porque no tenía dinero para enseñar nada. Aquí sí, aquí se pueden, aquí la presentación de, bueno, aquí hay ciertos momentos de la película que en el primer libro también están, que deberían ser espectaculares por definición, y en Catching Fire son espectaculares. Es que se nota incluso en el aspecto de la banda sonora, que la primera estaba como muy descafeinada, muy, muy falta de personalidad, teniendo en cuenta que esto iba a ser o sea, que esto pretendía ser una saga con cierto tipo de presencia. Bueno, se la encontraron un poco, que no esperaban que iba a ser lo que ha sido, pero que ya en esta segunda incluso en ese sentido se nota hasta más cuidada, que la verdad es que me gusta la banda sonora de Newton Howard. ¿Y qué más iba a decir yo? Bueno, que lo ha petado con su estreno de 158 millones, superando a la anterior. Y ya está en Sí, pero en la media por sala le ha ganado el especial Doctor Who, 50 aniversario. ya lo ha dicho, ya lo ha dicho. Y bueno, pues esto, no sé qué, ya me has bueno, eso. Nada. No, quería comentarte que realmente es tan buena como se está diciendo por ahí respecto a la primera película. Mejora mucho lo que era la primera película. A ver, la película es que sí, no, quiero decir, la primera película para mi gusto ya estaba bien. Lo que pasa es que la primera película no gustó tanto a la gente. Entonces entiendo que como esta película sí que está algo mejor, sobre todo que ya solo por el aspecto presupuestario gana mucho, pues yo creo que por eso la gente está en plan on fire, con la segunda parte. Pero no sé, yo creo que también gana lo que he comentado antes, que la implicación emocional que tienes con el personaje y con la situación un poco el impacto que tiene todo lo que está ocurriendo es a otro nivel. O sea, la historia va un poquito más allá, igual que argumentalmente el último libro tiene ventaja sobre los dos anteriores. Porque, bueno, no, no para las niñas de 15 años fans de la saga, no, porque siempre es el libro más odiado, pero el tercer libro es mucho más político y social, y yo creo que pues, tienen un trabajo arduo de convertir eso en algo como las dos películas que han hecho hasta ahora. Pero sí, yo creo que por muchos aspectos está mejor. Sigue siendo un poquito demasiado larga. Son 2 horas y media pasadas, que quizá en algunos momentos se reitera cierto tipo de cosas, pero vamos, yo ni me aburrí, tiene buen ritmo. Vamos. A mí me gustó, me parece Yo un es que buen me temía lo blockbuster. peor, porque entre el cambio de director y que no tenían guión cuando empezaron prácticamente en tiempo después de que se había estrenado la primera película, me temía que esto iba a ser un desastre, un chanchullo hecho a toda prisa Para para llegar sacar la ya. mayor pasta posible en el tiempo que querían. Pero No, bueno, yo me creo alegro que que. no sea así. No, han sido conscientes de que tienen, igual que con la primera, o sea, con la primera, es difícil encontrarse una saga tan multimillonaria que esté tan cuidada entre tanto blockbuster que hay mimético ahora mismo. Bueno, esta no digo que sea muy original, porque no lo es, pero creo que ellos mismos se han dado cuenta de que tienen una saga entre manos millonaria que a su vez está basada en unos libros que tienen un mínimo de calidad dentro de que es literatura juvenil. y no están vacíos como está, o son ridículos como Crepúsculo. Quiero decir que han sabido aprovechar que joder, que Katniss es una heroína que puede ser un, o sea, que va más allá a lo mejor de lo que podían haber hecho si hubiesen decidido hacer algo por hacer y hacer simplemente amasar el dinero y pasarse. O sea, también es verdad que son conscientes de que quedan dos películas y no puedes cagarla en la segunda, de cuatro. Evidentemente, evidentemente. Que bueno, pues eso. Nada, yo, si os gustó, a quien le gustase la primera de los Juegos del Hambre, probablemente esta le guste igual o más. Y a los que Y no. evidentemente, al que no le gustó la primera. A la que no le gustó la primera, hay un 99% de probabilidades de que la segunda no le guste porque es la misma historia. Pero quizá, bueno, no lo sé, a lo mejor ya solo por el aspecto espectacular gane. Pero bueno, cosas. Para terminar ya esta sección, yo comentaré la última película que he visto, que es Tokyo Kasoku, una familia de Tokio, la película ¿cómo es? Yoshi Yamada, famoso director japonés por, ¿cómo se llamaba? La trilogía del samurái, era, no recuerdo, creo que sí, ¿no? Que una de ellas estuvo nominada a los Oscars además. Y bueno, se trata de una especie de actualización, remake de la película del gran Yasuhiro Ozu, Tokyo Story, o como se llamase en español, que creo que era un cuento de Tokio o algo así, pero un poco actualizada y llevada al Japón actual, con temas y con eventos históricos de los que hay ahora mismo y que afectan a sus personajes. ¿De qué va la película? Pues de un matrimonio viejo que es de Tomiko y Tsukichi Hirayama, que van de su pueblo natal pequeñín en una isla perdida, a Tokio a encontrarse con sus hijos, que tienen tres hijos que hace tiempo que no ven. Y así, muy resumiendo mucho, es un drama costumbrista en el que se cuenta cómo los hijos no les dan la atención necesaria a estos viejetes. Y un poco intentan librarse de ellos a la mínima y no les dan los cuidados ni la consideración que merecen. Y a partir de ahí, lo que trata mucho esta película es, uf, la especie de alienación y marginación y olvido de estos ancianos y cómo afecta a la vida moderna, a la vida familiar y a la manera de tratar a los seres queridos y a la manera y cómo se desatiende lo importante de la vida, con una serie de sucesos que ocurren, porque ya digo que es un drama costumbrista, eso implica que lo que te están contando durante las 2 horas y media prácticamente que tiene la película son pequeños y grandes sucesos de la vida cotidiana en la vida de las tres familias, de los tres hijos a los que van a visitar los dos ancianos, que por cierto uno de ellos es Isao Hashizume, que aparece de abuelo en la película Kiseki, la gran película Kiseki, que yo estaba, la primera media hora estaba pensando, yo a este hombre vamos, le conozco de algo y no sé de qué, y no tengo muy buena memoria para las caras japonesas, pero en este caso lo reconocí instantáneamente. Es un grandísimo actor y bueno, todo el reparto que tiene, que no sonará ninguno probablemente, la mujer también, Kazuko Koshiyuki, perdón, es también una gran actriz japonesa y en general todo el reparto es maravilloso. La película tiene un tono que va entre lo tierno, lo trágico, lo emotivo, lo devastador, está ahí, todo con un tono que es como muy delicado y con grandes dosis de magia, aunque sea todo súper cotidiano. Y la verdad es de estas películas que conmueven, y que conmueven y que tienen un mensaje muy optimista al final, a pesar de todo. Y que, en fin, que una grandísima película, a pesar de ser un remake de una obra que está considerada por muchos como una de las mejores películas de la historia del cine, y que este hombre llamada, que fue asistente de dirección de Ozu, se ha atrevido a hacer como especie de homenaje también a su maestro barra mentor. Recomendable, vamos, al 200%. una familia de Tokio, Tokyo Kasoku o Tokyo Family, como queráis, en todos sus títulos internacionales y locales posibles. Y ya que han vuelto las secciones al igual que ha vuelto el pollo frito y el gato de Ramón. Será por secciones. Tenemos secciones que ni siquiera hemos estrenado todavía, después de 3 años. Es verdad. Estábamos el otro día pensando qué sección metíamos, ya que, como os habréis dado cuenta en este capítulo, por cuestiones de, sobre todo por el Malditos Bastardos que tenemos pendiente, no hemos metido Ventana Indiscreta, que es la sección en la que analizamos una película a fondo, ya vendrá en el próximo episodio. Pero estábamos mirando y yo me di cuenta que en nuestra lista de esto, de secciones, teníamos secciones que no hemos usado nunca. ¿Por qué están ahí entonces, Ramón? Muy mal Un misterio. administración de la Bienvenido a página. la sección del misterio. Bueno, vamos a empezar con la sección de Cinema Paradiso, que como decíamos en el sumario, es la sección en la que recomendamos algunos enlaces interesantes. Y voy a empezar yo con no recomendando una página en general, sino una fuente de conocimiento cinematográfico concreto que pondremos el enlace en el post vamos, en el blog del episodio, que es una infografía. Que a mí las infografías me encantan por cómo presentan de forma visual y esquemática, pues lo que sea, el contenido. Y en este caso es una ¿Qué edad infografía. tienes, Adri? A ver, pero es como muy clarito, en plan, papá, papá, pa, ¿para qué quiero más? Mira, vivo en el mundo de internet, ¿vale? No, a ver, me gustan las infografías porque resume muy bien todos los conceptos y no sé, me gustan. Y en este caso es una historia, una especie de viaje temporal. Por la historia del cine independiente. Y bueno, nada, es un poco con los hitos del cine independiente y películas destacadas, películas que han marcado pues un antes y un después. Pues está bien, es interesante. Es de la página Fandor.com y ya pondremos el enlace, como he dicho, ahí en la. ¡Mira, me has cabreado! Lo bueno de esa infografía es que mucha gente, si no lo sabe, se enterará de que el Hollywood actual de la superindustria y del mega conglomerado corporativo se inició precisamente como cineastas independientes huyendo de las patentes. O sea que es en cierto modo es irónico. Yo tengo que comentar una web que me parece súper interesante para el cinéfilo en general, que es moviecensorship.com. Es una web bastante peculiar que habla de videojuegos, cómics y películas, pero sobre todo de películas, es lo más interesante que tiene. Y lo que hace es reseñar noticias relacionadas con el tema de la calificación por edades y todo lo relacionado con el montaje barra censura barra cortes que se realizan en las películas a la hora de estrenarse por motivos que sean, muchas veces simplemente para obtener la calificación que necesitan, pero también lo que hace son análisis muy detallados de las distintas versiones alternativas que hay de una misma película, de tal forma que, bueno, sabemos muchas veces que se cambian las películas, los montajes para según en qué mercado se estrenan a veces o dependiendo de pues eso, las restricciones que tienen por el tipo de calificación que pueden conseguir o, como ahora pasa mucho, simplemente cuando sale en versión DVD, Blu-ray, que aprovechan para meter montajes que no han sido calificados por la Motion Picture Association of America o que simplemente tienen un montaje extendido, un montaje del director y demás. En esta página lo que hacen son análisis súper detallados de estas versiones alternativas. Llegan hasta el punto de frame por frame, en el sentido de que te comparan exactamente qué escenas han añadido, qué escenas han extendido, distintas tomas, distintos tipos de planos, cómo han reorganizado el montaje y ayuda muchísimo a saber, por ejemplo, si una versión de director o versión extendida de una película vale la pena verla o no, que es uno de los usos para los que yo tengo mucho cariño a moviesensory.com y que me llevó a ver The Town versión extendida en lugar de la versión cinematográfica porque se veía claramente en el análisis tan detallado que hacían que todo el desarrollo de personajes y de la trama de la persecución policial y demás estaba muchísimo más desarrollada y mejor y mucho más sólida en la versión extendida. Para ese tipo de cosas funciona muy bien en el momento de querer decidir qué tipo de versión de una película quieres llegar a ver. o simplemente como algo de curiosidad de ver el tipo de cortes y de escenas que tienen que dejar fuera las películas en sus montajes en cines para conseguir calificaciones menos restrictivas. Así que lo dicho, súper interesante este sitio. Estoy viendo ahora, estoy aquí, me he metido rápidamente y que he visto una de las últimas noticias es de precisamente de los Juegos del Hambre en Llamas, que hablan sobre las escenas eliminadas que tenían más de 3 horas de metraje. Y sí que es cierto que una cosa que se me ha olvidado comentar, que lo pensé viendo la película, aquí no dice nada del contenido de las imágenes que han quitado, pero en la primera película había más sangre, había, o sea, a ver, son los Juegos del Hambre, son adolescentes matándose los unos a los otros y hay así a veces chorrillos de sangre. Y en la segunda sí. Chorrillos de sangre. En la segunda sí que se. Sí, sobre todo al principio, en la arena. Pero sí que se ha notado eso en la segunda parte. Que hay menos. Es menos explícita, teniendo en cuenta que la primera era lo justo. Pero si me dan dicho, quiero decir que Me saben. encanta que sea menos explícita cuando la película tiene el nombre de unos juegos en los que son jóvenes que se matan entre sí. Ya, pero ves, ahí está el efecto. Cuando la hicimos la primera, no sabíamos muy bien a qué éxito nos ateníamos y ahora, pues lo hacen incluso para más, o sea, menos dañino visualmente, entre comillas, bajo su, ya sabes, a lo que nos referimos aquí. Pero vamos, que he aprovechado para comentarlo. Pero yo no conocía esta página, Ramón, no me has hablado nunca de ella y me parece fatal. Es Pues lo interesante. siento, lo siento. Aquí es cuando la web que sirve para que veas la versión extendida de Watchmen, por ejemplo. Claro, yo es que yo sigo una página en la que te, en la que me, la que me van a informan, me van informando de las calificaciones y del tema de calificaciones de Hollywood, pero no del tema este de las escenas eliminadas y las visiones extendidas. Pero bueno, lo último que quería comentar yo es una página que es moviemaker.com, que bueno, pues es una página de cine, pero un poco sobre todo enfocada, tiene muchos artículos enfocados a más específicamente lo que es hacer cine, ¿no? Más desde el punto de vista a lo mejor de realización, de producción, tal, tiene una revista impresa, pero a mí me gusta seguir de vez en cuando un apartado que tienen, que son las reglas de oro. Que lo que es una especie de colección de artículos en los que hacen una entrevista a todo tipo de una variedad bastante amplia de directores, de guionistas y de productores, sobre todo gente detrás de las cámaras. Hay muy pocos actores en esto. Un poco pues que cuenten sus reglas de oro, ¿no? Para hacer cine. Y pues bueno, pues se podéis encontrar gente tan dispar como Robert Rodríguez o Neil Jordan, Danny Boyle, Jim Jarmusch, Sí, o Seth MacFarlane. Seth MacFarlane, Mark Foster, Wim Wenders. O sea, es muy variado, productores, esto, productores, directores, guionistas, y cuentan un poco. A veces son 31 reglas de oro, a veces son 5, depende de a quién estén entrevistando, pero siempre es interesante leer los diferentes puntos de vista que tienen de hacer cine esta gente que está detrás de las cámaras. Y moviemaker.com pondremos también el enlace en el blog. Sí, además es muy interesante ver no solamente la filosofía tan distinta que siguen todas esta gente, Sí. sino por un poco también abrir la mente y pensar en todas las maneras distintas que hay de hacer cine o de pensar cómo debe ser el cine, que creo que es lo Claro. más interesante de todo esto. No, desde luego, es muy interesante no solo leerlas en sí, sino contrastar, por ejemplo, los puntos de vista que tienen los productores de los puntos de vista que tienen los guionistas, que no pueden ser, con frecuencia son bastante di distintos la forma que tienen de enfrentarse a las cosas. Llegamos por fin a la sección de los oyentes que tanto tiempo hace que no tocábamos por aquí. Oyentes, queremos tocaros en general y a vuestros comentarios en particular en la sección Malditos Bastardos, que expresa muy bien el cariño que os tenemos en ocasiones. Pusimos por ahí un mensaje en Facebook, Twitter y Google Plus y Bebo y MySpace de eso, que íbamos a hablar de vuestros mensajes y demás, y algunos decidisteis decirnos algunas cosas, sugerencias en particular en Facebook. Tenemos por aquí a un tal Mackie Norris que Dice que ha escuchado recientemente todos nuestros programas, cosa que no recomendamos bajo ningún concepto. Dios mío, qué agobio y qué sobresaturación. Pero eso ha llevado a un efecto colateral todavía más dañino, que es que dice que ama a Adri con todo su corazón. Entonces, no sé qué pensar de todo esto. Nada, es todo hipnosis, McInerney's. Nos hace una petición desde el corazón, suponemos, pero que es realmente muy dura y vamos, que exige de nosotros el máximo esfuerzo, como es la segunda parte del especial de animación Disney que hicimos en su momento y que prometimos, incluso en el propio episodio, creo yo, de hacer ya la segunda parte. Y que, bueno, sí, dentro de poco se estrena ya Frozen y tenemos idea de hacer la segunda parte del monográfico de animación Disney, pero pensad que son 27 películas las que hay que ver, incluyendo Frozen, y que, pues eso, hay que prepararlo, hay que verlas, hay que grabar, y lo mismo se juntan aquí 40 horas de podcast otra vez. Pero vamos, lo tenemos en mente, ¿verdad, Adri? Lo tenemos en mente. Sí, sí, sí. Ya nos lo dicen así con cierta asiduidad lo del especial Disney segunda parte, tranquilos que existirá, pero darnos un poquito de tiempo a que las veamos. Sí, sí, desde luego. No es algo que se hace de un día para otro. Y luego también Maki nos sugería un especial sobre Aronofsky, director que creo que los dos amamos profundamente. Sí. Que tiene una filmografía bastante fácil de un poco abordar porque son pocas películas. Y creo que, bueno, es un buen candidato. Ya veremos si se hace o no se hace, pero desde luego anotamos la sugerencia porque es uno de los grandes directores de nuestro tiempo, pese a quien pese. Sí, no, la verdad es que estábamos últimamente, como estamos planteándonos la temporada que empezamos con este capítulo ya de forma real, y es cierto que Aronofsky tiene una filmografía bastante abarcable, así que es un buen candidato, también por lo que ha dicho Ramón, de que somos aquí muy fans. Monográfico, pero, por ejemplo, de 3 horas de pi, ¿qué pasa? Pues podríamos. Que un poco siguiendo en esta línea, Daniel Cruz del Valle nos dejaba un comentario con otras propuestas de monográficos y comentaba David Fincher y Stanley Kubrick. Que somos fans. Que somos fans, pero ya tienen filmografías un poquito más. Sí. Amplias, sí. Sí, amplias. Fincher no tanto, pero... Menos manejables. Bueno, ya, no tanto, pero aún así ya empieza a tener un número considerable. Y luego decía que se echaba la sección de 3 pelis sin piedad, que es la sección... Nosotros esta, no. En la que vemos películas malas y las destripamos. Entiendo que es una sección divertida. Personalmente es una sección que me gusta mucho grabar, pero odio profundamente... tener que ver las películas y que os lo diga Ramón, que cada vez que me toca ver películas, cuando las estoy viendo, le acribillo a mensajes por sí, WhatsApp, sobre por todo lo que en sea, las películas que he elegido yo. Sobre todo, en plan, ¿qué hago viendo esto? Vaya mierda, estoy desperdiciando mi vida. Y me sienta muy mal verlas. Porque, sobre todo cuando no son divertidas de ver, que nos ha pasado en algunas ocasiones. Sí, porque hay algunas, pero... que te puedes reír de ellas mientras estás viendo. Sí. Pero cuando no te puedes reír ni de lo malas que son, es lo peor que puede haber en el mundo. Esa sensación de estar malgastando una hora y media, aunque sea, de tu vida, viendo una película de Paris Hilton o de Ben Affleck con Jennifer López. Sí. O ese tipo en de fin. Cosas. Pero vamos, que como he dicho, es una sección que nos gusta grabar. Se puede hacer una vez al año, no hace daño. Sí, que va a haber, no os preocupéis. Y bueno, Carlos Martínez nos decía que pusiéramos en cada post de cada capítulo la lista completa de las películas que comentamos o recomendamos. Para no estar teniendo que adivinar cada película. A ver... ponemos las películas de cada sección que comentamos. Evidentemente, en los episodios de Sitges y San Sebastián decidimos no hacerlo, porque son 40 películas en cada episodio y las que recomienda Adri se perderían entre toda esa amalgama de churros, de películas ambulancia y de las buenas. No, plancha, películas plancha. ¿Cómo que ambulancia? Vale, ya lo he entendido. Joder, qué lenta. Bueno... Que no, que iba a decir yo. Así no, claro, que en el caso de este también es que había muchas que las simplemente las mencionaba, entonces no tenía mucho sentido. Pero es lo que dice Ramón, que normalmente en el post sí que están puestas todas las que hablamos. Y en la información de cada capítulo, en el archivo. Lo que está claro ver... es que si estamos hablando de una película y hacemos referencia a otra, no podemos poner una lista de todo lo que mencionamos en el episodio, porque sería inabarcable. A no ser que pusiéramos nuestros episodios en IMDb y en la sección esa de conexiones cada oyente pusiera las conexiones de todas las películas. Es una sugerencia que dejo ahí abierta. Más cosas. Bueno, pues siguiendo con los monográficos y las propuestas de monográficos, Rodrigo Pagano nos propone hacer uno de Satoshi Kon, o al menos una ventana indiscreta de Millennium Actress, una película que yo no he visto, pero dice que es una de las mejores películas de animación que ha visto y una de las mejores películas a secas. Yo me la apunto porque me gusta mucho la animación y tiene, la verdad es que tiene buena pinta, pero bueno, no sé si tú la has visto. No he visto nada de este hombre, creo. Sí, no, no he visto nada. Tiene muy buenas críticas, sé que sus películas tienen bastantes Tokio. seguidores, pero no, nunca me he puesto con ellas. Perfect Blue a mí me gustó mucho. Y Tokyo Godfathers habla muy bien de ella, pero todavía la tengo en mis pendientes. ¿Qué nos comenta más gente? Mi tocayo. Bueno, pues Adrián García nos pasaba un enlace sobre el tema del precio de las entradas al cine, relacionado todo con la gran oleada de opiniones que suscitó esta última fiesta del cine, en la que, como re recordaréis, se baja el precio de las entradas hasta 3 euros. Y que, claro, eso provoca que haya muchísima afluencia a los cines esos 3 días en los que dura la oferta. Y siempre salen todas esas discusiones, esos debates sobre que se debería bajar las entradas del cine, porque eso es automáticamente lo que haría que el cine fuera rentable para los exhibidores y demás. Y claro, es un tema muy complejo y creo que la gente muchas veces lo simplifica demasiado. Y lo relativiza demasiado todo en función de la entrada del cine. Si es cierto que los cines tienen una muy baja ocupación durante muchas sesiones a lo largo de la semana y que probablemente una política de precios flexible y en función de eso haría que la gente fuera más al cine, es probable, pero hay que Y la tener están haciendo, claro. decirlo, que sí que están flexibilizando mucho la diferencia de precios entre fin de semana y entre semana. Hay ahora muchas iniciativas de tarjetas de fidelización, de ofertas, de tráeme la entrada de la sesión de las últimas 2 semanas y te ponemos el precio más bajo. Hay iniciativas de cines que creo como Cinesa y otros que han sacado últimamente 2 o 3 días en los que han bajado los precios también. Pero claro, hay que tener en cuenta que los márgenes de beneficios de las entradas para los exhibidores no son tan altos como parecen. Creo recordar que del precio de la entrada el 40% se va para los distribuidores y estamos hablando de que el 21% es de impuestos. A ver, Ya solo con pero eso hay bastante que hablar sobre el tema de si el precio es alto o no es alto, ¿sabéis? sí, a ver, ya hemos hablado de ese tema Sí, mucho sí, y sí. creo que no es hora de meterse ahora en esto, pero el tema del precio de las entradas y lo de la fiesta de cine es que, a ver, las entradas ya eran muy, ya empezaron a subir como la espuma antes de que hubiese el 21% de IVA. Sí. Ya empezaron a subir a euro por año, llegó un punto en, o sea, y es un poco por el margen que le da la distribuidora a los cines. Es que al final en los cines, bueno, pues que también habría que pensar si a los cines no les beneficiaría, aunque perdiesen un poco de margen, bajar el título de las salas y vivir solo de las palomitas. Por Dios que no, pero que yo soy antipalomitas. Lo que está claro es que se tienen que Pero plantear, no es un tema de precio, sino ofrecer un servicio que la gente quiera. Y yo, la experiencia del cine es lo que tiene que valorarse para el precio de las entradas, independientemente del precio que sea. Eso es lo que tiene que conseguir. Exacto, y tiene que ser una reflexión estructural a nivel global de todos los agentes que están implicados en esto. No es simplemente que los cines te lo pongan en el cine ahora a 10 euros porque a ellos les apetezca, sí, y ellos son los primeros que quieren que vaya la Que gente al cine, pero hay habría mucho que tantos. hablar también de las condiciones de las distribuidoras Claro. respecto a los exhibidores, que no Claro, es si todo se tan ve, fácil. es distinto, pero se ve, por ejemplo, si entras en servicios como Wacky o como Filmin, que hay películas que están, es que estos son servicios de streaming, que carece de absoluto sentido que una película en streaming cueste 14 pavos, cuando comprarte el DVD cuesta 8. Y eso es culpa de la distribuidora, que le pone unos márgenes a estos servicios que son irreales y imposibles para un servicio online. Es como, vamos, si yo soy Warner, no se me ocurriría poner en Wacky exigir un precio de 14 euros para ver mi último blockbuster, porque es que nadie lo va a pagar. Entonces, ¿qué sentido tiene? Entonces, bueno, pues al final es aquí, hay tantos intereses de por medio que es una mierda todo. La vida es una mierda. Vamos a otra cosa. Pero lo que decíamos, que para la gente que va mucho al cine, o la gente que quiere, es lo que decía Ramón, los cines están buscando sus vueltas y están haciendo esto, los horarios flexibles, están haciendo las tarjetas de fidelidad. Yo voy a los Renoir cualquier día de la semana por 5,50. Bueno, no, creo que solo hasta el viernes, pero como siempre voy entre semana, no sé. Pero esto, están haciendo packs de películas que cuestan, te salen más baratos. Se lo están currando para que si vas mucho al cine te salga a cuenta. Pero bueno. Sigo con los comentarios de los oyentes. Es que sí, no sé si recordáis que en el último capítulo, en el de Sitges, no, fue en el de San Sebastián, creo, hablaba de una película y no me acordaba muy bien de cómo se llamaban esos taquitos de azúcar. Y me ha hecho gracia porque fue escuchar el episodio y no ha habido muchos comentarios, y esto lo digo en plan con resquemor, no ha habido muchos comentarios de los especiales de los festivales, pero lo que sí ha habido son comentarios sobre que los taquitos de azúcar se llaman azucarillos, que no nos salían ninguno de los dos, y gracias a todos por hacer el pequeño apunte, porque es que esas veces que lo tienes en la punta de la lengua, es que lo tenía que decir, Ramón, que me ha hecho mucha gracia. Esto era azucarillo, Adri. Sí, sí, pero aquí viene la pregunta que va a hacer que tengas que traicionarte a ti misma, que es Carlos346 en Twitter pregunta así, a saco, a quemarropa: ¿cine de animación en versión original o doblado? Y es una pregunta que nos hizo por Twitter, que es como, perdona, sí. En 140 caracteres, ¿quiere que te conteste a esto? Ahora mismo voy. Claro, claro. Verás, Carlos. A ver, depende. Yo soy defensora de la versión original, todo el mundo lo sabe, pero porque, pues bueno, los motivos que hemos comentado, obra original, o sea, las voces, la expresividad de las voces, bla, bla, bla, bla, versión original, sí. ¿Qué pasa? Que cuando hablamos de cine de animación, lo único que, bueno, prácticamente lo único que se traslada de esto, todos esos argumentos, es el tema de la obra original, que sigue siendo con sus voces originales y demás. ¿Qué pasa? Que personalmente no me importa ver, y voy a ver tranquilamente, sin problema, las películas de animación dobladas. Y yo defiendo el cine de animación, me da un poco más igual, la verdad, cuando voy al cine, verlo versión doblado o no. Porque... Sí, o sea, pero cuando... luego te das cuenta al ver la versión original, a ver, lo que te pierdes, sí, al verlo doblado. Sí, porque claro, es cierto que hay muchos juegos de palabras, o sea, el tema traducción, que es intraducible, por supuesto, y luego que, sobre todo, depende mucho. Depende mucho de los actores de doblaje. Y últimamente el doblaje en España se está descuidando bastante, para mi gusto. Tenemos muy buenos dobladores y hemos tenido muy buen doblaje, pero cada vez... No sé si es porque yo estoy completamente entregada en la parte a la parte de versión original y cada vez me chirría más, pero me da la sensación de que cada vez se cuida menos, sobre todo lo que es la ambientación, los backgrounds, de ya no solo por la calidad de las voces o la calidad del doblaje de los diálogos, sino por la calidad del sonido en general, que se está descuidando mucho últimamente, y evito el doblaje en general. Pero cuando esa animación... Digamos que no me importa verlo doblado en así como concepto como muy general. Pero, por ejemplo, vi un ejemplo así, por ponerlo, de el Rompe Ralph, que la vi en versión, o sea, la vi doblada en el cine, y esa no me pareció que estaba mal doblada, y la chica que doblaba a la niña lo hacía muy bien. Pero luego yo pensaba y digo, seguro que con Sarah Silverman mola muchísimo más, porque es una chica que tiene un... O sea, que dobla muy bien y que tiene mucha gracia hablando, y seguro que tenía ese valor añadido. Entonces esa duda entre una cosa y otra, y es que no, a veces, no sé... Es la verdad es que ponerme totalmente entre la espada y la pared. No sé tú, Ramón. Yo lo siento, pero soy radical en esto y... Ah, bueno, estoy hablando con el señor, sí, que cada vez que hablamos de cine de animación se pone a contar todo el reparto de dobladores. Es como... Yo lo siento, pero estoy a favor de la versión original también, la animación. Y porque me cuesta mucho tener que, lo que has comentado antes, tener que renunciar a eso, a las expresiones que no se pueden traducir, a la pérdida de las voces, que muchas veces son actores que realmente tienen una voz muy peculiar, o que su interpretación simplemente con la voz vale la pena escucharla, como Sarah Silverman en Wreck-It Ralph. Entonces... Sí, o Azar, ¿cómo es el indio de... que salía en En esta Epic. en Epic, Sí, el de el de Parks and Parks and Recreation. Recreation. Ya sí, de no sé qué, Asansi, Sí. sí, no se me acuerdo el nombre ahora. Claro, te pierdes eso y vale, hay muy buenos doblajes y yo veo cine doblado también, en el cine evidentemente, porque mis alternativas son bastante limitadas. Y cuando está bien doblado, pues mira, vale, no me quejo, no pasa nada, no me disgusta, pero luego ves la versión original y te das cuenta de lo que te pierdes cuando al verla doblado ahí me da bastante mal rollo. No puedo. Es una cosa que me come por dentro. Sí, no, a ver, si en el fondo los argumentos son los mismos y estoy de acuerdo contigo, pero digamos que en animación me da menos rabia. O sí. Bueno, pasamos a así un comentario que me decía Dani García en Twitter porque alucinaba cada día más conmigo, porque defiendo Guerra Mundial Z y la cuarta de La Jungla de Cristal, pero machaco El Hombre de Acero, La Man of grandísima Steel. película que es Man of Steel, sí, lo machacas. La machaco totalmente. Entonces yo decía que sí, que respeta mis opiniones, pero que alucina de verdad. Entiendo, Dani, de dónde vienes con este comentario, pero como te dije en Twitter y así aprovecho para comentarlo aquí, ya que es aquí donde he hablado de estas películas, para mí el factor clave en las tres títulos que mencionas es las pretensiones. Guerra Mundial Z tiene un... puede ser la adaptación que sea mala o buena, puede ser, tiene sus fallos en el tercer acto, que los tiene, pero tiene muy claro la película que quiere ser, que es una película de entretenimiento que va a saco y ya está. Y la cuarta de La Jungla de Cristal, sin ser, sé que en esto estoy muy sola, pero sin tener nada que ver con las otras tres, vamos, con las tres anteriores, por supuesto, es una película totalmente distinta, mucho más en el terreno de la acción exagerada, sacada de madre, que podría ser las de Fast and the Furious o lo que sea, que en plan ya irreal total, sin ningún tipo de ambición de ningún tipo, más allá del entretenimiento, como Guerra Mundial Z. Me parece que eso, que en lo que pretenden, lo que pretenden lo consiguen. Y Man of Steel, a mí lo que me fastidia ya no son todos sus fallos, sus errores, de sus mi imposibilidad. O sea, todas las cosas que plantea y no resuelve, anula construcción de personajes, lo que sea, Que ya hablaste de ella, no te aproveches ahora otra vez. es casi la machaco porque sí, porque lo menos es una cuestión de que es muy pretenciosa y todo lo que pretende no lo consigue, o la mayoría de lo que pretende no lo consigue. Y luego encima, después de todo esto, reduce que a mí me gustan las otras dos películas porque están Brad Pitt y Bruce Willis. Que podría ser, pero no. No es el caso. Para mí el efecto palote es un plus, no es clave. No, además hay que decir que, a ver, tú aquí has defendido película como una película como Sucker Punch, del mismo Zack Snyder, que casi todo el mundo ponía a parir en su momento, y la hemos defendido Sí. aquí sin problemas, o sea que no es tema de prejuicios, es simplemente que esa película, por el tema que sea, por muchos motivos, entre ellos yo creo que también tu odio hacia el personaje, pues no te ha gustado y ya está, y te parece que es fallida y lo defiendes. Evidentemente las otras que has comentado a mí me parecen bastante inferiores a Man of Steel, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Cosas de la vida. Así No es el eres mundo, perfecto, así es no eres perfecto. efectivamente, así es el mundo del cine tan variado y maravilloso. Bueno, ¿qué nos contaba la Laith Nalaez nos en el decía blog? que casi le daba un ataque al escuchar el comentario de otro oyente sobre Leolo, que es casi un gag recurrente, que en su momento nos han recomendado ver y hablar de esa película, y decía esto así literalmente, ¿iba en serio o era irónico? Si era en serio, a lo mejor me da otro ataque y me muero. Esta cosa andaba en DVD por mi casa y una tarde cualquiera me puse a verla. Es la película más desagradable que he visto jamás. Repugnante. No sé cómo no la quité a los 20 minutos, sino a 5. Solo se la recomendaría a mi peor enemigo. De verdad, un horror, un horror. Bueno, me has dado ganas de verla. Solo por ver, sí, no, desde luego consigue todo lo contrario de lo que pretende, pero por una parte tenemos al oyente que le parece la mejor película de la historia y luego a la otra que le parece el más horror de la vida y claro, ahora tenemos que ver esto. Ahora yo quiero verla, evidentemente, porque con esa opinión tan polarizada y diciendo que es tan horrible, pues algo tendrá esa película para dividir a la gente tanto. Así que sí, léolo, espera, léolo, sí, ya está en mi watchlist de Letterboxd y habrá que verla, evidentemente. ¿Qué nos cuenta JM? Bueno, JM, nos piro, sí, nos echa piropos, básicamente, porque dice que le alegra que no rindamos pleitesía a lo políticamente correcto, que se refería en concreto a la conversación, vamos, cuando hablamos en su momento de Michael Moore, que bueno, obviamente es un director con una visión muy sesgada en sus documentales, y supongo que es por esto por lo que a JM le alegra que no... Sí, lo que pasa es que me hace gracia porque dice un poco oasis liberales, que... Sí. Liberal es la palabra. Sí, en el sentido de libertad, bueno, vale, bien, vale. Sí. Y luego dice que no rinden pleitesía a lo políticamente correcto, pero si precisamente lo políticamente correcto está en lo opuesto de Michael Moore, que... Lo que pasa es que, evidentemente... Pero entiendes, sí, lo que quiere decir. Sí, claro, a lo que voy. Evidentemente entiendo que Michael Moore tiene un reconocimiento y tiene una base de seguidores de su trabajo que no le discuten absolutamente nada. Y yo creo que ese es un error muy grande, porque cuando estás viendo sus películas, evidentemente te tienes que dar cuenta de que todo lo que te está contando es de su punto de vista muy concreto y con una idea tanto política como social... también muy específica de lo que tiene que ser Estados Unidos en todos los temas que trata. Y eso se puede, o sea, no es por criticar simplemente su posición, sino simplemente tenerlo en cuenta. Es como cuando lees un periódico y tienes que tener en cuenta su línea editorial para valorar lo que te está contando en su justa medida. Ni más ni menos, estés o no a favor de lo que está contando y de la forma de contar. Que nos comentaba Valentina sobre Netflix y Hulu. Bueno, sí, hablamos en su momento sobre las plataformas de streaming y de que se podían acceder desde fuera de Estados Unidos, haciendo algunos apaños y demás. Y nos comentó su experiencia después de varios meses en los que utilizaban en casa Hulu Plus y Netflix de Estados Unidos. Y que evidentemente ambas soluciones solamente son válidas si los usuarios no tienen problemas al leer subtítulos en inglés. Y que se complementan muy bien ambos servicios, y tienen, bueno, pues series de televisión que comenta que puedes tener más o menos a seguir al ritmo de estreno en España prácticamente, y que no tiene, pues eso, no es todo novedades, pero que tiene muchísimo catálogo, que tiene muchísimas películas también independientes y demás, documentales. En fin, catálogo Criterion que está en Hulu, que bueno, eso sería para mí un orgasmo total, tener acceso al catálogo de Criterion, que es una distribuidora que se dedica a remasterizar y crear contenidos adicionales para grandes películas, entre comillas. De hecho, muchísimos de los ripeos que andan por ahí circulando muchas veces de grandes clásicos son de esta distribuidora, porque realmente se curran muchísimo las ediciones y rescatan películas que son auténticas joyas. Y bueno, pues esto, que habla de las series que puedes ver temporadas completas como La Dimensión Desconocida, la serie de Netflix que presenta, o tienes Expediente X o Twin Peaks en Netflix y demás. Y luego hablaba del tema de que comentamos nosotros, de que había tutoriales por ahí para hacer como que se podía acceder si fuera de Estados Unidos con apaños y con tarjetas virtuales y demás de Estados Unidos. Y ella nos apuntaba que accedía con una tarjeta prepago virtual de la Caixa y que únicamente, pues eso, con 4 euros puedes cambiar las DNS para acceder al servicio desde tu ordenador, y ya a partir de ahí puedes acceder tranquilamente a Hulu, Netflix y cualquier otro servicio de audiovisual que tenga restricciones por geolocalización en Estados Unidos y el Reino Unido y demás, incluyendo las webs de las cadenas de televisión y otros servicios como el player este de la BBC. Y que vamos, incluso se ofrece a que nos detalle más si tenemos alguna duda sobre todo lo que nos está hablando y sobre el catálogo y disposición y demás. Podemos decir que Valentina es Thursnext en Twitter. Sí, y del sofá a la cocina, su podcast de sobremesa. Lo digo porque, bueno, si queréis hacer alguna pregunta concreta sobre alguna película, sobre temas de catálogo, pues lo podéis hacer. Que parece también que controla el tema, que parece. Parece que sabe, sí. No, una de las cosas que comenta ella que no has dicho y que yo vi estando en casa de un amigo este verano es que Netflix funciona muy bien el servicio de recomendar películas. Que tiene una especie de, o sea, sí, te crea un perfil y al parecer acierta mucho con las recomendaciones, que oye, eso está muy bien también. A mí me gusta por esto, en el aspecto musical, las TFM, por ejemplo. Y Y luego que es un horror porque cuando todavía estás terminando de ver lo anterior, empieza ya casi a ponerse lo siguiente sin dejarte descanso. Y es como, déjame levantarme del sofá. Pero bueno, son. La verdad es que son. Es para planteárselo lo de pillarse Hulu o Netflix. Yo de momento estoy contenta con Filmin. Pero el Pero. problema de Filmin, Es que que está es un relacionado cine. con esto, aparte que está muy Sí. restringido a cierto tipo de cine, ¿no Claro. retiran las películas también de su catálogo cada cierto Sí, tiempo? Que es algo que a mí me sí. pone muy nervioso. A mí me da mucha rabia porque, bueno, precisamente ahora que están con un ciclo de cine gastronómico, entre comillas, ha vuelto una que yo tenía ganas de ver hace tiempo, que estaba en. Está, sí, la buscas, ves que está en el catálogo y no está disponible, porque ya lo estuvo y ya se pasó, supongo que el periodo de derechos que comprarían para su distribución, para su streaming o lo que sea, como lo llamemos. Sí que es verdad que eso, que tienen el catálogo y hay muchas, bueno, muchas, unas cuantas de las películas que tienen no están disponibles para ver. Pero vamos, me sigue pareciendo ridículamente barato, porque por Sí, 8 eso euros sí. al mes tienes un catálogo inmenso, por lo menos lo que te cuesta una película ahora en el cine, tienes un catálogo inabarcable realmente. Si te gusta el cine independiente y el cine de autor, es el mejor servicio que hay de vídeo bajo demanda en España, desde luego ahora mismo es ese. Sí, a mí, Y vamos, no yo nos lo pagan recomiendo. Filmin, ¿eh? Esto es No, una no, recomendación no. no patrocinada. Oye, gente de Filmin, si nos estáis escuchando, una suscripción anual molaría. No, a ver, en serio. Lo único que le echo yo de menos a Filmin es que tiene. La mayoría hay que verlas en SD, que todavía tiene poco catálogo en HD. Pero bueno. Estamos deseando que contactéis con nosotros. ¿Cómo podéis hacerlo? Tenemos de todo. Tenemos gambas, tenemos chopitos y tenemos un mail que es entrada@estapeliyalahevisto.com. También podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como @pelivista. Estamos en Facebook, que si nos buscáis por Esta Peli Ya La He Visto nos encontráis y podéis haceros me gustadores y dejarnos piropos en el muro. Y estamos en la extendidísima Google Plus. Pero eso no es todo. Porque toda la información del podcast, de nosotros, de las secciones, métodos de suscripción y episodios anteriores están en nuestra página web que es estapeliyalahevisto.com. Y yo creo que podemos pasar. ¡Esto es el final! ¡Oh! ¡Se ha acabado la sección de Malditos Bastardos! Sí, hasta la próxima. ¿Dentro de un año o así? No, bueno, intentaremos hacerlo más pronto porque todavía tenemos algunas cosas pendientes por ahí que podemos comentar y que es interesante por aquí sacar estos temas que nos tratáis en los comentarios. Pues nada, yo creo que podemos despedirnos, ¿no? Sí, que ¿Vamos de. a poner deberes o qué? Primero, ¿deberes? ¿Hay deberes? ¿Qué deberes? No sé. Pues a ver, espérate que voy a subir para arriba al guión, a ver que vea que te hemos hablado. El Ah, tema de bueno, las ya. adaptaciones, Eso, supongo. exacto. Tema de las adaptaciones, que nos habléis del tema de las adaptaciones literarias. ¿Os gusta que sean fieles? ¿No os parece un factor relevante? ¿Os da mucha rabia que os cambien vuestro libro favorito, Sois de adaptaciones los que cuando buenas? se anuncia una adaptación directamente decís, pues no la voy a ver porque nunca será tan bueno como el libro. Exacto. Pues nada, este tema de adaptaciones. Luego, bueno, si habéis visto cualquiera de las películas que hemos comentado, por supuesto, bienvenidos sean los comentarios y nada. Y yo creo que hasta aquí pueden. Tampoco vamos a pasarnos con los deberes, que es el primer día de clase. Sí, y como novedad mundial esta temporada, vamos a anunciar qué película vamos a hablar en la próxima ventana indiscreta, para que tengáis tiempo de verla si eso, si queréis, para escuchar directamente con la película bien reciente en vuestros cerebros, que en este caso, ¿qué película es que cumple 35 años de su estreno? Pues vamos a hablar de Cinema Paradiso, nuevo Cinema Paradiso, película de 1968 de Giuseppe Tornatore, que bueno, pues nada, ya es nuestra película elegida. No sé quién fue, creo que fue un oyente, ¿no?, que nos sugirió lo de comentar en el podcast anterior, y creo que sí, que como ha dicho Ramón, es buena idea para que os vayáis preparando. Son otros deberes que os ponemos. Sí, yo veré la versión de director, montaje de director de 3 horas, ya te aviso, Adri. Así que aquí no hay. No, no te puedes echar atrás. Madre mía, la movie censorship es el mal. Pues nada, hasta aquí el episodio 67. Yo soy Ramón Rey. Y yo soy Adrián Izquierdo. Hasta la próxima. Adiós.